Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, así tan apocadito, ¿qué pasa? Seguimos. Bueno, sí, ya vimos cómo seguimos. Acá estamos, como siempre, empezando este Enredando las Mañanas. Con un día muy, muy lindo acá en Buenos Aires, por lo menos con solcito. Uh-huh. Buenos días, Blas. Blas seguro vino con frío, con la bicicleta. Es ídolo total. Me gustaría poder ir en la bicicleta, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, a mí sepan disculparme la voz y el estado, pero estoy con un antibiótico ahí, recién salido de la cama, así que, pero bueno. Bah, quien dice, no tendría que haber salido, pero no está. Tal vez, pero es el placer de enredarnos en la mañana, lo que me ha traído hasta aquí, no otra cosa. Aunque no fue placentero el viaje. No fue placentero el viaje, voy a explicarlo rápidamente. El tema es que el colectivo tuvo que dar una vuelta por una tonta cosa, siempre pasa algo, bueno, no importa. La vuelta se demoró el viaje, pero el problema es que el individuo, el chofer, el conductor, sí, no hizo otra cosa durante todo el viaje que escuchar a Eros Ramazzotti y Luis Miguel. Yo espero, Blas, por favor, algo de música que me saque de esa situación. 50 minutos escuchando a Eros Ramazzotti y Luis Miguel. Ha sido peor que la enfermedad que me llevó a la cama. Fue un castigo. Bueno, perdón, ¿no? Aquellos oyentes que sean, en fin, que les guste. Es una cuestión de gusto, nada más. No, sí, no quiero abrir una discusión, un debate. Para la mañana, para nosotros, por ahí una pasa, pero... Como bien lo dijiste, 50 minutos era mucho, se seguía sumando gente y la verdad, aparte toda la gente se ponía muy nerviosa porque la vuelta que dio en 3-4 cuadras para zafar de lo que era poda, era una poda, no era nada, pero la gente estaba, porque en realidad tardó, ya teníamos 15 minutos de atraso, claro, con esa vuelta nada más, entonces bueno, eso es lo que hace. Como estas cosas también modifican los estados de ánimo, me parece que está bueno que lo comuniquemos, que digamos con qué estado de ánimo un poco variado estamos empezando Enredando las Mañanas de martes. Hay que felicitar y felicitarnos todos con gran alegría, porque ayer tuvimos el debut de la quinta pata. Así va a haber en segundos nomás seguramente unos aplausos, unas cosas donde podamos demostrar lo que nos ha significado el debut a los compañeros que estuvieron desde Córdoba sumándose a estas voces, sumándose a las distintas tonadas, a los colores, a los en fin, a los modos de mirar el país, las cosas que nos ocurren. Sí, para nosotros también, ¿no? Por más que tenemos una relación, siempre eso hace que nos acerquemos más a cada uno de esos lugares y encontremos cosas que por ahí, claro, estando acá no las vemos, tenemos ciertas noticias, lo que hacen siempre los medios alternativos, comunitarios, que es profundizar donde otros medios no están, y en este caso profundizar en cada lugar que sale el Enredando, o en cada lugar que alguien aporte desde el Enredando, porque no es solamente la salida al aire, sino que también es desde los que hacen una desgrabación, que también hacen soporte desde su lugar, desde lo que hacen las gráficas, en fin, creo que... Sí, los envíos, la producción, la cantidad de artículos, de cosas, de hechos que se suman y que nos intercambiamos todo el tiempo para armar lo que es el Enredando las Mañanas. Bueno, Este, ya pasó la Copa América, ya no tenemos que hablar de fútbol. No, ¿para qué? ¿Para qué? No, desde mi punto de vista, mire, seguramente el viernes lo van a abordar, que lo abordan con otra sabiduría. Sí, sí. Pero, este, para mi modo de ver, fue primero felicitar a los amigos y a las compañeras y compañeros chilenos, uh-huh, que están acá, que están allá, que bueno, ahí tienen su primera copa. Este, pero por lo demás, un equipo mediocre que le ganó a un equipo increíble, que no se puede creer a lo que jugó el Din Trin Trin, ¿cómo es? Trin Trin Trin, o algo parecido. No, yo le decía porque el que está muy enojado y sigue estando enojado es Cavani. Dijo de que tendrán la copa, pero no tienen honor ni dignidad. No, claro, digamos que... Este... Digo porque usted es uruguayo, digo para por si quiere aportar algo hacia Uruguay, ¿no? Sí, no, en realidad hasta un penal no cobraron en favor de Argentina, un penal clarísimo que le hacen a Rojo en el área. Uh-huh. Igual me parece que el Dream Team, que debió ser de Argentina, uh-huh, no se merecía ganar tampoco la Copa con ese penal, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Hay 3 goles de diferencia en cualquier cancha, en cualquier circunstancia, uh-huh, entre un equipo y otro. Un, sí, equipo que no fue capaz de hacer un gol, como el chileno, que ganó varios partidos con un jugador de más, con, uh-huh, la ayudita del juez, realmente, no sé, me dejó eso la Copa, desde lo, uh-huh, formal y desde la propuesta general, nada más. Bueno. Era solo para comentar. Esperaremos el viernes. Esperaremos el viernes a ver algún comentario con respecto a cómo es el análisis. Por acá vivimos las elecciones, ¿no? ¿Mm? ¿Usted estrenó voto? Sí, estrené voto electrónico. Ah, bien. Estrenó voto electrónico. Bueno, más del 90% de la población porteña votó el mismo modelo. Si queremos esto, una cosa así, no sé, realmente es para analizarlo, ¿no? Para, decir, el mismo modelo, el mismo, con algún matiz nada más, pero es lo mismo, ¿no? La misma ciudad vista como un gran campo de negocios, uh-huh, donde hacer negocios, y es lo que han ido demostrando con sus sucesivos pactos pro-K a lo largo de, en la legislatura, ¿no? Uh-huh. A lo largo de estos años. Los mismos desarrolladores que, entre comillas, que se benefician con Elstan a la cabeza, en fin, sí, es la ciudad no inclusiva, justamente por más justamente que en las elecciones, en el periodo de campaña, se lo tiren uno en contra del otro, es la misma propuesta, uh-huh, el más del 90%, uh-huh, es para, por lo menos, para preocuparnos los que, sí, vivimos bastante para preocuparnos en la ciudad de Buenos Aires, y vamos a tener que votar de vuelta 6 veces en la ciudad. Vamos a tener que votar de vuelta, efectivamente. Con respecto al voto electrónico, bueno, volver a decir que no es un devenir histórico que nos lleva al voto electrónico, de ninguna manera. Lamento, lo dijo la Nata el otro día, pero bueno, porque lo haya dicho la Nata, no es falso, ni hay que dejar de reconocerlo. Magic Software Argentina, la empresa mágica de los votos, que es la misma que estuvo en Salta, deja mucho que desear. Allí se constataron, hubo varias constataciones de inconsistencias, por un lado, y directamente posibilidades de penetrar el sistema, ¿no? Uh-huh. Todo lo que se maneja vía internet es de fácil acceso. Uh-huh. La ciudad terminó mandándole la metropolitana a un Sorianelo, que fue el que lo, Joaquín Sorianelo, que lo descubrió y se lo comunicó a la empresa, ¿no? A Magic, la metropolitana le allanó la casa. Pero no se paró el voto electrónico. O sea, no es una cuestión de que vamos hacia ahí porque es la tecnología lo impone. Uh-huh. Alemania salió del voto electrónico, el Reino Unido, uh-huh, salió, Holanda también, o sea, hay una cantidad de países que probaron y dijeron no, esto no es seguro. Bueno, música, ¿puede ser? Puede ser, sí. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.